Gracias por dejar de pensar y de escuchar a los demás y creer en Circe Rodríguez. Gracias, Liz, por dejar de creer en los doctores y empezar a creer en mis salinas. Gracias, Raúl. No te pongas a llorar, porque yo voy a llorar. Yo estoy dando el seminario, maestro. Gracias, Raúl, porque cuando nadie creía en ti, cuando yo no creía en ti, tú creías en Raúl Villegas. Jorge, gracias por dejar de creer en la industria automotriz y empezar a creer en Jorge Andrés Arzamendi. Estela, gracias por dejar de escuchar lo que más de 2 millones de personas decían que no podías hacer y por creer a Estela Salinas. Gracias. Si tú dudas, te mueres. El 97% de la población está muerto. Dicen por ahí que la gente se muere a los 30 años, pero nos entierran 40 años después. No puedes dudar un segundo, como yo nunca dudé un segundo estar aquí parado. Es como si yo voy en un coche manejando a 140 kilómetros por hora en la carretera y voy con mi familia en el coche. O voy con mi jefe en el coche. O voy con mis amigos en el coche. Y empiezo y llego a una bifurcación. O me tengo que ir a la izquierda o me tengo que ir a la derecha y voy a 140 kilómetros por hora. Si me empieza a decir mi jefe, vete a la derecha. Mis amigos, vete a la izquierda. No les hagas caso. Síguete derecho. Me mato. Yo tengo que dejar de escuchar lo que dice la demás gente y empezarme a escuchar a mí mismo. Yo escuché a Rodrigo Villegas y por eso estoy aquí parado el día de hoy. No miremos hacia atrás con ira. Ay, es que ya no hice. Ni hacia adelante con miedo. Ay, no, qué difícil.